Esta noche quiero contarte una historia. La historia de una anciana de 78 años que estaba elegantemente vestida, perfumada, maquillada, con el cabello arreglado y vestida, pues a la moda, y se dirigía acompañada de un caballero hacia el asilo que de ahí en adelante iba a ser su hogar. Su esposo había fallecido recientemente, por eso tenía que irse allá. Después de muchas horas de esperar pacientemente en el recibidor, sonrió dulcemente cuando se le dijo que su cuarto ya estaba listo. Mientras se desplazaba, poco a poco, hacia el ascensor, le dijeron que su cuarto era pequeño, tenía unas cortinas colgando en su ventana, y ella dice: «Me va a encantar, seguro». Y lo dijo como lo diría un niño de 8 años al que le acaban de regalar una mascota. Pero espere, que no ha visto el cuarto. Dice: «Eso no importa, porque si me gusta o no mi cuarto, eso no depende de los muebles que tenga. Depende de cómo tenga mi mente. Y ya he decidido que me va a gustar. Es una decisión que hago cada mañana cuando me levanto. Puedo pasar el día en la cama, puedo pensar las dificultades que tengo para moverme, o puedo simplemente salir de la cama y estar agradecida por todo lo que sí funciona». Ese es el espíritu, ¿verdad? Y es que cada día es un regalo. Y mientras se abran los ojos, podemos enfocarnos en el nuevo día y en los recuerdos felices que hemos ido almacenando, aunque solo sea una vez en la vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, la 464, de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero traerte justamente esta reflexión. Algo que no nos damos cuenta porque damos por hecho que ocurre así, que cada día que nos levantamos nos lo hemos merecido y sin embargo es un regalo y una oportunidad para superarnos, para volver a comenzar a luchar, para rectificar. Es una nueva oportunidad para ser felices. Digamos que con los primeros rayos del sol empiezan a brillar también nuestras esperanzas. Y es una nueva oportunidad, amigos, para escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra vida, con una oportunidad más de ser mejores. Un nuevo día para olvidarnos de nuestro confort y para no pensar que ya hemos dado todo lo posible en la vida. No niegues la oportunidad de ser mejor. Piensa en qué puedes mejorar. Piensa en que tienes realmente un espíritu de lucha que te impulsa en este nuevo día. Un nuevo día que toca a tu puerta y que es un auténtico regalo. Cada día tenemos una nueva oportunidad para volver a levantarnos, para volver a amar. No tiene sentido, amigos, ir retrasando las cosas que queremos realmente. El mejor regalo que podemos hacer a una persona que queremos es darle nuestro tiempo. Por eso, en cada día tenemos esos nuevos minutos que podemos dedicar a lo que realmente queremos. Eli Milcher, una escritora alemana, escribió un poema francamente muy apropiado para esto. El tiempo es el regalo más valioso que no solo puedes hacer, sino que también te puedes hacer a ti mismo. Dice: no te deseo todos los dones posibles del mundo. Solo te deseo lo que la mayoría de las personas no tienen. Te deseo tiempo para gozar y para reír. Y si lo aprovechas, que puedas incluso hacer algo de ti. Te deseo tiempo para tu hacer y para tu pensar. Y no solo para ti, también para regalar. Te deseo tiempo no solo para que vayas deprisa y corriendo, sino tiempo para que puedas estar contento. Y no solo para pasarlo, sino para la admiración, tiempo para la confianza, en vez de tiempo para solo mirar el reloj. Te deseo tiempo para alcanzar las estrellas y tiempo para crecer, esto es, para madurar. Te deseo tiempo para esperar y para volver a amar. No tiene ningún sentido retrasar ni perder este tiempo. Te deseo tiempo para encontrarte y que cada día, cada hora, lo experimentes como felicidad. Te deseo tiempo también para perdonar. Te deseo tiempo, que tengas tiempo para vivir. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Ay, con qué facilidad nos andamos quejando todo el día, ¿verdad? Que si esto, que si aquello, que si... no sé... que si malgastamos nuestro tiempo siendo idealistas, en vez de centrarnos en lo que realmente es importante. Mira, el día de hoy está dentro de una maravilla que se llama vida. Una vida que tenemos el honor de disfrutar en este mismo instante. Y como cualquier otro regalo, tenemos que estar agradecidos. Cada día es una oportunidad también para mostrar ese agradecimiento. ¿Y por qué? Porque mira, cuando te levantes mañana, piensa que es el mejor día de tu vida. ¿Y por qué? Porque es el que tienes en ese instante. Hay días en los que te puedes preguntar si serías capaz de hacerlo, pero ¿sabes lo que pasó? Que lo hiciste. Y por eso mismo tienes motivos para celebrar. Celebra esa increíble vida que tienes en este momento, por muy negativa que te parezca, es vida al fin y al cabo. Tienes logros. Tienes, sí, claro que tienes molestias, pero eso te ha ayudado a ser más fuerte. Empieza mañana el día con la cabeza bien alta y con el corazón alegre. Mira cuántos regalos tienes. Fíjate en el sol, en las nubes, en los árboles, el firmamento. Nada de eso debería pasarte desapercibido. Y comparte este entusiasmo ante la vida con otras personas. Alguien sonreirá. Seguro que más de una persona se sentirá dichosa por tenerte cerca en su vida. ¿Sabes? Me encantaría contarte otra historia. Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena y estaba pensando: ¡ay, si tuviera un auto nuevo, sería feliz! Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Y si tuviera una pareja perfecta, sería feliz. En ese momento tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar, cada vez que decía: sería feliz si tuviera... Y así lo hizo hasta que solamente quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso. ¿Te imaginas ¿Cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse ni apreciarlos? Cita con la noche. Pues eso, que el regalo de cada día no lo apreciamos porque estamos tan preocupados buscando la felicidad en los lugares en los que nos han enseñado desde pequeños que si tengamos un, no sé, un auto grande, una casa grande, un buen trabajo. Pero no, solo seremos felices si somos nosotros mismos, si buscamos los tesoros que tenemos dentro. Necesitamos ser felices y necesitamos tener tiempo y ganas de buscar todo eso que tenemos dentro. Porque cada día, amigos, cada día es una nueva oportunidad para ser felices. ¿Por qué la vamos a desaprovechar teniendo como tenemos la posibilidad de disfrutar del tiempo de una manera mucho más intensa y, por supuesto, mucho más creativa, sincera y cercana? Es importante, amigos, que de vez en cuando nos detengamos delante de nuestra propia imagen en el espejo y nos preguntemos qué queremos hacer con nuestra vida. Que sepas que eres mucho más de lo que miras. Y la vida es simple, pero al mismo tiempo es profunda. Es mágica y a la vez impredecible. Hay que estar preparados para todo, para las ausencias y para las presencias. Hay que tener mucho, pero sin perder la humildad. Y no hay que olvidar que realmente nuestras necesidades son pocas. Tenemos derecho a ser libres, a ser felices, a tener el amor, a estar sanos, pero también tenemos deberes y tenemos la responsabilidad, amigos, de vivir bien. Eso solo está en nuestra mano. Saber amar, mantenernos sanos. No nacemos completos, es una tarea que tenemos que hacer día a día. Tenemos que comprender cómo funciona esto de la vida. Porque somos poderosos y, sin embargo, qué pocas personas usan ese poder, esas capacidades que tenemos. Porque hay personas que parece que han nacido para sufrir y que, además, dentro de las opciones eligen no ser felices. Ah, qué importante es vivir el presente, el día de hoy, el regalo de hoy, el disfrute del hoy. Dejar que las emociones se apoderen de nuestro cuerpo, porque cada día es una oportunidad. Que sí, que la vida es simple, que cuando hemos aprendido a vivir, qué fácil es todo lo demás. Amar, sentir, gozar, liberar nuestro potencial interior. Eso es lo que consigue que todo sea posible. Y si no es posible, amigos, no es necesario. La vida cada día nos da un regalo maravilloso. Y solo por darnos cuenta deberíamos estar felices, celebrando que estamos despiertos todavía, que el amor nos hace sensibles y que la felicidad nos vacuna contra un montón de enfermedades. La vida, amigos, es lo que cada uno decida que sea. Pues dale una oportunidad a tu nuevo día. Haz lo que salga de tu corazón, pero siempre en clave de agradecimiento, porque la vida es un regalo que se nos da para que lo disfrutemos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. El día en que entiendas el regalo que te da la vida, ese día todo va a cambiar. Te vas a dar cuenta de que todo lo que te has estado lamentando es una visión de la vida que nada tiene que ver con la verdad, con la realidad. Que de todo de lo que has estado huyendo, en realidad, es un producto de tu imaginación asustada. Que todo lo que siempre has deseado estaba simplemente a un paso de tu pensamiento. Y todo lo que has gritado en sueños era más alcanzable de lo que siquiera te atrevías a imaginar. Simplemente con saber y darse cuenta del regalo que te estaba haciendo la vida. En el día de hoy la vida te está regalando la oportunidad de vivir con plenitud cosas que están muy cerca de la propia magia. La vida te regala conversaciones apasionantes que te has perdido porque has pensado que había otros asuntos más importantes. La vida te regala gente de calidad que no estabas apreciando porque no estaban cumpliendo con las expectativas que tenías. Cada día tienes un regalo, una oportunidad para disfrutar de ti mismo y de un tiempo que sabes que nunca volverá, pero que tampoco lo entiendes y te lo estás perdiendo. Si estás centrado en hacer proyectos, dinero y una posición, nunca tendrás un minuto de la vida para ti de verdad. Aprecia lo maravilloso que es vivir. Aprecia que tiene sentido cuando te enfocas en ti. Si hoy es uno de esos días en los que la vida te hace un regalo, aunque al principio te asustes y no entiendas por qué han cambiado tanto tus planes, párate, escucha, analiza y agradece. Porque detrás de cada disgusto, detrás de cada golpe, incluso ahí, la vida acaba de hacerte un regalo. Thank you. Pues capítulo ya de entrada de, bueno, pues de aquellos aquellas reflexiones, amigos oyentes, que habéis ido dejando en nuestro muro de Facebook y también en la plataforma iVoox. Isabel, por ejemplo, respecto al programa El valor de la soledad, dice: fabuloso y reconfortante programa. Y también alguien nos da las gracias por las palabras que llegan al alma y que transmutan en libertad, en paz y en amor. Y en aceptación de todo lo que está por venir, porque la vida es un cambio constante. Gracias también a Elisa, que dice que lleva escuchándonos desde hace un mes, que se ha puesto al día. Uf, Elisa, has tenido un enorme trabajo, una enorme labor. Gracias a ti también por tus palabras, porque la verdad es que nos vemos todos reflejados en estas reflexiones y en estos instantes en los que nos sentimos parte de algo más que de nuestro pequeño mundo. Nos das, Elisa, un abrazo desde Alicante, y a Alicante también enviamos un abrazo muy grande. Lina también nos da las gracias por el programa, y Antonio nos escribe estas palabras con las que cerramos el episodio de hoy. Los cambios son compañeros de viaje en nuestro mundo y en nuestra vida. Tenemos que aceptar los cambios con una actitud positiva para encauzarlos por el camino del bien, y nos servirán para construir un mundo mejor. El que va por la vida haciendo el bien hace que el bien se multiplique, porque cada bien produce otro bien. El que quiere ser mejor persona ya se siente más feliz. En el camino del mal no se puede ser feliz. Pues eso es lo que deseamos, amigos, que nos demos cuenta del regalo que tenemos cada día, que sepamos agradecerlo y, por supuesto, que nos sintamos felices y satisfechos con cada minuto en el que estamos despiertos. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí en Cita con la Noche.